Quisiera hoy escribirte un poema, sí, pero no encuentro palabras ni versos que encierren este amor que me quema. Ay, ay, ay. Quisiera por un rato ser poeta y hacer la poesía más bella que lleve tu nombre y que hable de este amor. ¡Vamos! Toma este papel. Yo quise escribir un poema. Solo dibujé un corazón y en él dos palabras que dicen te amo. Te amo. Ay, ay. Toma este papel. En él no hallarás un poema. Abro un corazón dibujado y en él dos palabras que dicen te amo. Quisiera escribir un poema para decirte todo lo que te amo, todo lo que te quiero, todo lo que te adoro. Por eso esta canción es para vos, mi vida. Ay, quisiera decirte todo lo que siento. Ay, ay, ay. Poder expresar con palabras lo grande y sincero de este sentimiento. Ay, ay, ay. Quisiera por un rato ser poeta y hacer la poesía más bella que lleve tu nombre y que hable de este amor. Papel. Yo quise escribir un poema. Solo dibujé un corazón y en él dos palabras que dicen te amo y te amo. Ay, ay. Toma este papel. En él no hallarás un poema. Abro un corazón dibujado y en él dos palabras que dicen te amo. Bebota, quise escribir un poema, pero por eso te grabé esta canción. Porque el tigre te ama, mi amor, te ama, mi cosita. Por eso te canto así, así. Y toma este papel. Yo quise escribir un poema. Solo dibujé un corazón y en él dos palabras que dicen te amo. Papel, en él no hallarás un poema. Abro un corazón dibujado y en él dos palabras que dicen te amo. Te amo.